fuiste de mi lado, pensando que ibas a sufrir. Llega tu suerte, ahora vivo feliz. Mi corazón está cerrado, oh sí, si tú piensas en volver a mí. La chancla que yo tiro, no la vuelvo a recoger. No, no, no, no, la chancla que yo tiro, no la vuelvo a recoger. Siglo, siglo, siglo.